하고 난 그댄 너라고 잘못된 사랑인 걸 알고 있지만 포기할 수 없어 절대 놓칠 수는 없어 피곤한 눈 비벼 절대로 안 돼. 무던하게 버텨야 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Buenas noches, gente. Yo, gente, me soné como norteña, ¿no? ¡Gente! Pues eres del norte, ¿no? No, ¿qué te pasa? Yo soy del centro del país. Sí, cierto. Perdón, estoy menso y no sé de geografía. Sí, ya me di cuenta. No, no te culpo, ¿eh? La mayoría de la gente no ubica el estado del perrito. Entonces, pues, ¿qué le podemos hacer? Esa educación en México está de mal en peor. ¿Cómo están, gente? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Espero que vengan con muchas ganas, porque yo no tengo, vengan con mucha emoción, porque a mí me falta, no se crean, y vengan prestas y bien puestas para el chisme, porque ahora sí traemos harto chisme. Déjame decirte, mi querido 13, que por cierto es quien me está acompañando, salúdenlo, díganle hola 13. Buenas people, qué bueno que ya andan por ahí, el día de hoy. Ya me tocó chancla en lo que entrábamos al aire. Yo les dije que no les quería contar chismes el día de ayer, pero me desobedecen. Y pues nada, la verdad es que andamos medio dormidos de este lado del micrófono, tanto Corpi como yo. Así que vamos a necesitar de toda su ayuda para que nos despierten, para que nos chismen rico, sabroso, como siempre. Si no, nos vamos a dormir. Ándale, sí, cómo no. No, bueno, ya se imaginan o ya se han de imaginar de qué va el chisme el día de hoy. Pero antes que nada tenemos que empezar diciendo feliz cumpleaños, Chokyeon. Chuka, mira. O sea, para ser tu día no suenas para nada emocionado. Ay, pues si lo tuviera aquí enfrente para celebrarle, con todo gusto me emocionaba. ¿Para qué me emociono si estoy del otro lado del mundo? Ay, qué amargado, aburrido. Uy, no, por favor. Uy. Bueno, ahí va otra vez. Senichuka, hamnida. Senichuka, hamnida. Senichuka, chokyeon. Senichuka, hamnida. Grabado para la posteridad. Ya sé. Así es. A Corpi le encanta verme hacer el ridículo, así que lo normal. Se divierte conmigo. Lo normal. Para. Oigan, muchachos, antes de empezar nuestra intervención, ustedes escucharon un cover realizado por Rebook de Moving On, de la última canción Moving On que lanzó recientemente Kihyun. Esto como regalo de cumpleaños por su 33-34 aniversario. 33 años, según yo, está cumpliendo el Evil Magnet. El cachetón. Así es. Y además de esas noticias, pues lo tuvimos en Mokoji, Corea. No me pregunten qué hizo ahí, porque la verdad no les sé decir. No he visto el video. No lo he visto, pero pues obviamente fue un en vivo. Lo hablábamos la semana pasada, entonces pues me imagino que de haber hablado de todas sus maldades, ¿verdad? Lo normal. Muy probablemente sí. No espero que haya hablado de otra cosa. La verdad es que tampoco he visto el video. Pero pues es el diablito de los Super Junior. Entonces probablemente fue a hacerle maldades a los MCs del programa. Posiblemente. Y ya. Molestar a Super Junior en vivo mientras ellos no lo pueden molestar a él. Sí, posiblemente. No sé si recuerdan que hace unos programas les traje una sección acerca de algunos posts que yo encontrara en redes sociales en referencia a datitos que pues no conocemos acerca de los miembros. Y hoy, como es un día, noche, no sé cómo decirlo, especial en celebración del cumpleaños de Ki-hyun, pues quiero compartirles dos textos chiquitos. No sé si me puedas ayudar con uno de ellos, 13. Tú que tienes voz claro mucha, que... así súper profunda y varonil. Ay, ajá. Ay, en serio. Ok. Ok, ya lo encontré. ¿Ya lo leo? Sí, claro. Va. Originalmente entré a la empresa después de ingresar a la universidad. Hasta la secundaria pensaba que era una persona muy especial. Era vocalista de una banda en la escuela, era presidente de la clase, era líder y era popular. Entonces pensé que era una persona especial. Pero cuando entré en la industria del entretenimiento y vi a nuestros miembros y a otras personas, era simplemente una persona normal. Creo que tengo que trabajar muy duro para hacerlo bien en un lugar con estos grandes genios. Incluso ahora, haga lo que haga, estoy trabajando así. Ok. ¿Qué me puedes comentar? Es que fue muy seco. O sea, lo esperaba con más sentimiento. Oh. Lo puedo leer otra vez con más sentimiento. Así como casi te andas orgasmeando en pleno fic, así. Cuando era un estudiante de preparatoria, tuve un amor no correspondido por 3 años y eventualmente terminé saliendo con ella. Pero como me gustaba demasiado, ella me pidió que termináramos porque era mucha presión. Eventualmente la olvidé, pero fue muy difícil para mí. Ahora pongo esa emoción en mis baladas. Cuando estaba en la preparatoria aún era un niño. De seguro ya han escuchado mucho de esto, pero cuando se vuelve difícil para mí, existe esta canción. Y Ki-hyun cantó una niña de Love is Forgotten by Another Love. El amor se olvida con otro amor, de Harim. Les cantaría la canción, pero la verdad no me la sé. No la conozco, no me la sé y pues no. Ya llegó mucha gente y mucha gente está conectada. Buenas noches, ¿cómo está mi cat? ¿Cómo está Kuri Moonfish? Chusone. Yushiyu. Dice, no, ay, Chusone ya se va. No, pues así como, o sea. Chusone siempre se va a medio chisme. Sí, luego llega preguntando, ¿de qué me perdí? Pues de mucho, hijo, de mucho te perdiste. Está tu chancla, mira. Primera vez no me tocó chancla a mí. Uy, sí. Ay, muchachos, como les digo, no sé, hoy tenemos poca información, muy poca información, de hecho. Ya saben ustedes la triste noticia. Bueno, no tan triste, porque pues somos elfos, ya no lo esperábamos. Ya sabíamos que nos iban a retrasar otra vez el comeback. Entonces, yo de mi parte yo estoy feliz porque va a ser cerca de una fecha especial. Pero para otras elfos, el cumpleaños de Corpi. Supongo que para otros no es tan emocionante. Para otras sí, porque pues si no tuvieron la oportunidad de ahorrar, o sea, nos están dando tanta oportunidad de ahorrar y aún así muchas, no sé qué hacen. Pues mira, yo ya tengo mi tienda de confianza con facilidad de pagos para endeudarme de aquí al otro año, cuando los vatos estos saquen sus discos, porque me espero como 20 versiones, la verdad. Sí, de hecho. Ya les habíamos platicado de los rumores de las versiones que iba a haber, ¿no? Otra vez versiones por integrante y dos tipos o dos conceptos. Más o menos recuerdo que era algo así. Sí, más o menos. Según yo tenía que eran como... O sea, tenía entendido que eran como una por miembro y no, no es cierto, dos por miembro, y eran como ¿sí? dos tipos de conceptos iguales. Y aparte estaban diciendo que hay dos grupales, entonces sí, sí, los grupales, exactamente. Vamos a tener que hacer la sufrición, van a tener que hacer la oración los que no la han hecho. Es momento de que vayan a buscar su esquina de la preferencia donde se sientan seguros y a salvo. No como 13. Yo voy a donde Corpi me mande, ya no es mi elección. Corpi está lucrando con mi cuerpo para juntar para sus discos. Pero bueno, así es, mis queridísimos y adoradísimos compañeros. Es momento de hacernos bolita y llorar si no han ahorrado. Y si pueden, vayan a quedarse el cambio de las tortillas, el cambio del pan, no sé, para ver cuánto juntan. Ah, bueno. De que nos van a sacar un ojo de la cara, como siempre, pues nos lo van a sacar, sobre todo si son versiones especiales. Y luego viene el repackage, y luego viene otra Lightstick, y luego viene otro álbum inédito, y luego, ay no, ya, ya me dio dolor de cabeza de estar pensándolo, pero pues todo vale la pena, y, ¿no? Aparte, por ahí hay un chismecito, rumor no confirmado, de que probablemente haya dos debuts más como solistas de integrantes de Super Junior. Sí, yo también. Entonces, lo escuché, pero no sé a quién se puede referir. Me imagino, pero no estoy segura. A mí me gustaría que uno de esos fuera Shin Dong. Yo lo pensé de él, pero pienso que él está un poquito más enfocado en la carrera de la dirección de los espectáculos. Más que de la cantada. Otra cosa, o sea, voy a ser bien sincera, sería como una pérdida muy grande para SM lanzar a Shindong. Shindong no es de los miembros populares dentro del grupo, no es un miembro que les vaya a retornar algo de ganancia, entonces yo lo veo muy, muy, muy, muy difícil. Ay, Dios mío, acabo de encontrar un meme bien bueno de un chisme del que les voy a hablar. No creo que Shindong traiga como que ganancias para SM Entertainment, entonces yo lo veo un poquitito difícil que sea él. Que me calle la boca la BLJ si es que sí lo es, por favor, cállenme la boca, yo sé, yo estoy esperando a mi bebé. Es que, ¿sabes qué? A pesar de que no es de los más populares, yo creo que es de las mejores voces del grupo. Y la realidad es que siento que sacando un álbum de Shindong como solista en el que exploten 100% su capacidad vocal, pues les vendería muy bien. Quiero creerlo de esa manera, quiero tener fe en que Super Junior, Shindong y SJ Label saben lo que hacen y que van a aprovechar la voz de Shindong para poder vender. No lo creo, no lo sé, todo ahorita me pone en duda. Algo que sí, sigo manteniendo la esperanza por aquella colaboración que hizo Hichol con Kibum, es que Kibum pueda estar en alguna de las canciones. Oye, dicen que eres bien carero. La verdad es que sí, sale cara a la hora, Kat. Ay no, imagínense, qué horror. Es que imagínate, Kat, tengo que pagar derecho de piso. Tengo que sacar la ganancia de la Corp y tengo que sacar mi ganancia. No, pues tengo que cobrar caro, hija, si no, no me sale. Unioc, a lo mejor Unioc pudiera ser. Sí. Yo creo que puede ir entre él y Shiwis. No sé. Híjole, es que no lo sé. Shigun como solista no me lo imagino porque siento que se aventaría puras canciones de Aleluya. Sí, o sea, sí, dude, pero es el visual, man. O sea, aunque no cante el güey, ve el Kai. O sea, tiene disco. Sí, es que, ¿sabes qué? Yo me lo imaginaría más lanzado como a que lo encueren con Calvin Klein, a que le saquen un disco. Ay, quién sabe, hagan sus apuestas, gente bonita. Hagan sus apuestas, vamos a ver quién va a ser uno de los dos lanzamientos que tenemos preparado. Bueno, no que tenemos, que tienen preparado. ¿Qué? Digo, si es que lo van a preparar, porque con eso de que hay tanto retraso, pues ya no sabemos, ¿verdad? Exactamente. Aparte, pues, como les contaba, ¿no? Pues son rumores, diría la canción esta del Benau. Son rumores. Y pues esperemos que nos los puedan confirmar pronto, que nos digan que sí va a haber álbum de solistas de los Super Juniors. Porque pues la verdad es que tengo ganas de gastar el poco o mucho dinero que tenga en mi cuenta. ¿Oílo? ¿Por eso, baby? No, la verdad es que te digo, o sea, me voy endeudando como por periodos. Y pues qué mejor que endeudarme ahorita con los Super Juniors, ¿no? Why not? Digo, se da la oportunidad, why not? Ay, muchachos. Exacto. Ay, muchachos. Oigan, nos vamos a ir al primer bloquecito de pedidos. Iba a seguir hablando, pero me acabo de dar cuenta que son las 8:30. Significa que algo estamos haciendo bien. Se los voy a dejar con A Million Pieces. De fondo tengo Ringing Spell of Love. Quería colocarla dentro del primer bloque musical, pero pues en el día la puse así. Les voy a dejar una canción hablando de debuts. Que escuchamos o debutó hace 2 años y se trata de The Little Prince. Canción de el bello Eternal McNee, Kim Ryuk. Hace 2 años, el 27 de enero, él se lanzó como solista con este álbum épico, señoras y señores. Quería ponerles un videito que andaba por ahí en redes sociales de él cuando cantó con una, bueno, tuvo una presentación un poquito más clásica, y yo quería que lo escucharan porque tiene una voz preciosa, pero pues me encontré el cover de Moving On, dije pues vamos a ponerlo, de todos modos es el Wookiee y agregamos The Little Prince. Entonces vamos a colocar esta canción, A Million Pieces de Ki Hyun. Me pediste Till I Reach Your Star, ¿verdad? Sí, Pi. Es que Daystar la escuché en la mañana, pero por eso mejor Till I Reach Your Star. Bueno, entonces vamos a escuchar estas canciones y nosotros vamos y venimos, tenemos 2 pedidos por persona, no se amontonen, por favor. No se los amontonen. Chuzón, ahora sí, ¿andas con tus 20 canciones, Chuzoni? No, pero es que como son de Super Junior, no pide. Pues que pida, tiene que aprender. ¡Hola! Oiga nomás. Y dicen por ahí. Es cierto, ahí... yo los. ¿Cómo? habla, quémame. Limosnero y con garrote el muchacho. Ya nos vamos. Los voy a dejar con este bloque musical. Vamos y venimos. Estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Un viaje auditivo por Asia. Hijo, muy tarde. Only. 그대의 빛으로 수많은 사람들 중에 단번에 서로를 알아보며 서로의 눈동자만 보고 그 눈동자만 믿고 차도에 뛰어들 듯이 질주하게 되는 그런 사랑 같은 거 아닐까? 연애란 거? 나의 더딘 발걸음 힘겹게 너를 뒤쫓아 걷고 있어 해질녘 그 거리에 너의 그림자는 왠지 슬퍼 보였지 아픈 그 마음처럼 어두워진 하늘 위로 반짝이던 별 하나 내 바보 같은 꿈 지키고픈 사랑을 저 별에 새겼지 기다려줘 내게 가는 길 나 찾을 때까지 우리의 별들이 두 번 다시 서로를 지나쳐 헷갈리지 않게 조금만 기다려 내가 너의 별에 닿을 때까지 algún episodio de La Nocturna con Suyu, recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 길은 멀고 물은 깊어서 발은 얼고 저 바다 너만 빛났지 흐르는 시간들이 잔잔하지 않는 날에도 내 모든 시간 함께 해준 너 불안하게 떨리는 내 어깨 위에 수면 위로 비치는 말없이 울리는 두 손 마음과 마음 사이를 이어주는 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estamos de regreso, gente bonita, por favor. En este momento les voy a pedir que saquen todo su odio y me ayuden. Y me ayuden a emitírselo aquí al presente joven. Yo no hice nada malo. No, para nada. Un saludote bonita, para mi Cintia bonita que acaba de regresar. Acabo de pasar por una situación muy difícil. Pero qué bueno que estés aquí de vuelta con nosotros. Ya sabes que siempre que quieres platicar, pues aquí estamos para cuando gustes. De cualquier cosa, de verdad. Échate, Cinti. Pues la verdad es que no hay nada más que decirte que mucha resiliencia. Esperamos que pues todo esté más tranquilo, que pues tu familia ya esté mejor. Y pues nada, un abrazo muy fuerte y vente al chismecito para que se te olvide un ratito, un poquito el estrés. Sí, aunque sea un ratito. Gente, les voy a compartir un chisme, que algo que acaba de pasar ahorita en backstage, y el motivo del por qué Corpi quiere que me manden hate es que por fin lo logramos, gente. Tenemos la grabación de Corpi cantando. Te estoy censurando, ¿sabes? Si quieren escuchar la grabación de Corpi, necesitamos hacer trending topping en Instagram. Hashtag karaoke con Corpi. Y les pongo la grabación de Corpi cantando al aire. Alguien quiere morir. Definitivamente. No es cierto. No es cierto, gente. O sea, sí existe la grabación. Pero. Ay, hijo de tu madrecita santa, purísima y bella. No, no se las voy a poner al aire. Porque si no, Corpi me va a correr. Sí, lo más seguro. Vamos a decirle adiós a Fancafé y no queremos eso. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora, Corpi? Vamos a hablar un poquito de Ituk. Así es, y es que este muchacho bello hermoso estará siendo el MC para un concierto de K-Pop que se estará celebrando el próximo 6 de febrero en el Estadio Olímpico de Gimnasia, si es que no se suspende, claro está, ¿verdad? Ya saben que ahorita estamos todavía con bastante cuidado acerca de la transmisión de COVID, entonces pues espero que todo salga bien. Y que pueda llevarse a cabo este evento, porque pues lo queremos ver un poquito más activo. De igual forma, les recuerdo que pueden irse a el canal de Ituk. Tiene una reciente colaboración con el UNGE, que ya viene su chisme. Tiene una colaboración con el UNGE, una competencia de ramen, así es. De igual forma, Ituk y Yeon Hyunmo, vaya, esta es una nota que van a encontrar en Naver, me parece que es en Naver, sí, efectivamente. Y es que el programa de entretenimiento de NBC 2021 New Year, Special Idol Star Championship, va a ser transmitido los días 11 y 12 de febrero. Y van a agregar una categoría titulada Leyenda, que destaca actuaciones pasadas. No sé por qué me suena que eso tiene que ver con Super Junior, pero vamos a estar al pendiente, ¿da? Porque pues nos gusta ver que los galardonen. Y otros que fueron galardoneados en estos días pasados fueron el UNGE, gracias a la aplicación de FanStar y a todos los votos de las personas que obviamente estuvieron. No sabía que Insta tendría tendencias. Ya sé, yo tampoco sé nada de Instagram, así es que nada para 13. No, pues, sí, o sea, sí tienen tendencias. De hecho, si ustedes se van al buscador, también les sale como los hashtags como en Twitter. Entonces, hagamos trending topic en Instagram, porque The Station K-Pop no tiene Twitter. Porque Corpi es una señora de la tercera edad que no sabe utilizar redes sociales. O sea, Twitter lo manejo, ¿sabes? Cercano a la tercera. Twitter lo manejo, manejo Facebook, o sea, no me puedes decir eso. Yo mínimo sé programar una aplicación, tú que sabes. Yo sé ser gordito y bonito. No, ¿eso de qué te sirve? Que te digan gordo y bonito después. Bueno, People, Corpi nos está cambiando el tema porque no quiere que hablemos de sus grabaciones. Vamos a hacerle caso. Y pues nada, la verdad es que respecto a los galardones, esperemos que sí. La verdad es que yo adoro verlos inflarse cual pavos reales cuando les dan un premio de lo que sea y podrían darles el premio al idol más aprestoso y los vatos lo van a presumir. Entonces, pues nada, yo quiero ver muchos premios para los super viejos. La verdad es que también espero que este comeback pues llegue con muchas premiaciones para ellos. Pues con respecto a lo del Tuki Tuki que va a andar de MC, la verdad es que yo no creo que cancelen el concierto. Probablemente lo hagan, en dado caso que pues, no cambie la situación, lo hagan como han estado haciendo casi todos los eventos, que es grabado sin ningún tipo de fans. Y pues todo solo al aire, ¿no? Pues entonces sabe, esperemos que... Sábeme, porque sí han estado cancelando muchas actividades allá. Entonces no me sorprendería si de la nada nos dicen que se van a posponer. Hemos tenido artistas que han pospuesto comebacks, lanzamientos, debuts incluso, eventos. Entonces un evento de esta magnitud sí te ando creyendo que pueda pasar. Igual el Idol, bueno, los Isaac, este programa que normalmente era de competencias entre idols, ya saben que se lleva a cabo por estas fechas, también está teniendo esta modalidad de nada más como panelismo, o panelistas en este caso. No hay competencias porque pues no quieren arriesgar a la gente. O sea, estamos hablando de un programa donde técnicamente casi no interactúan personas, entonces... O sea, sí está delicada la situación todavía. Pues sí, pero recémosle a San Shiwon y creamos que todo va a estar bien, que no va a pasar nada y vamos a tener ya más actividades pronto. Así quiero es. Creer también que ya para mitades de año vamos a poder tener a los super viejos de este lado del charco. Entonces, uy, no, recémosle a San Shiwon. Lo veo muy difícil por la cuestión de cómo es tu país, pero bueno. Regresando al tema de DNA, les había comentado que habían recibido una bonita premio galardón de parte de la aplicación de Fanstar. El Unge subió la fotografía a través de sus redes sociales. Otro detallito que el día de ayer y antier inundó nuestras redes sociales es el plagio de Growing Pains. Así es, el plagio de Growing Pains a manos de un chamaquito, parece ser que de nacionalidad mexicana, que desde el 19 de enero estaba posteando información acerca del lanzamiento de un trabajo que estaba realizando, de letra y música compuesta por él mismo. Subió él todo el proceso desde el 19 de enero de cómo es que se estaba preparando para su primer lanzamiento, su primer single de estudio titulado Viajemos a Marte, así se llama la canción. Ya no la van a poder encontrar en YouTube, gracias al trabajo de algunas elf, pues ya esta canción, si ustedes la buscan, la van a encontrar con un letrero de pues de contenido de SM Entertainment, que lo bloqueó por razones de derechos de autor. Elf se movió rápidamente en cuanto detectó la similitud de la música con Growing Pains de DNA, y estuvo etiquetando y mandando correos a Label AJ, a SM Entertainment, y finalmente pues lograron bajar y evitar el lanzamiento de esta canción en varias plataformas. Fíjate, estaba programada para Deezer, para Apple Music, para Spotify, estaba en YouTube. O sea, la neta hacer pasar una canción como tuya y que sea totalmente DNA, la música de fondo, solamente con la letra en español. Me llamó la atención que las fans etiquetaron a Peter de One Team Song, esta productora con la que trabaja Don G, y él dijo que pues le parecía por la calidad del audio que era un cover, no precisamente un plagio. Sin embargo, él apuntaba a que posiblemente el chico no estaba buscando como mantenerse, ¿cómo podemos decirlo? Cuando quieres sacar como una ganancia, un beneficio de un trabajo 13. Este, Ah, no sé la palabra en español, en inglés es revenue. Sí, bueno, es igual un beneficio, ¿no? Entonces, él pensaba que era más como un tipo cover, que se hacía en base a la canción original, pero pues obviamente no era un cover, era plagio, era totalmente plagio. Y pues finalmente esta canción ya terminó, dime. Ya por ahí nos puso Moonfish de que el nombre del artista y que pensó que no íbamos a hacer nada. Sí, Moonfish ya colocó. No lo iba a comentar porque igual comentarlo es que generar que ustedes vayan y lo busquen y le generen como búsquedas, ¿no? Eso es exactamente, se los dejaría para que lo hicieran precisamente con los videos de Super Junior, pero pues ya eso es de cada quien. Entonces, muchas elves sí estuvieron bastante enojadas, sobre todo porque la acción no fue tan rápida como hubiéramos esperado de la LJ. Sin embargo, yo considero que sí fue lo suficientemente rápida, o sea, casi en un día la bajaron de todas las plataformas. Se estrenó el día 28 y ya ayer, o sea, ya no se encontraba en ningún sitio. De hecho, la verdad es que yo sí fui ya a metichear a YouTube. Sí, ya sabes. No lo hagan, people, porque eso es malo. Yo soy metiche y no podía quedarme con la duda. Había videos de como canciones de que le pusieron la letra y ya también esos ya los bajaron. No manches, qué genial. Yo, qué genial. Sí, porque, o sea, me encontré uno que literal decía así como, lyric, y me metí. Y me salía que ya está restringido. De hecho, no se oye el video. Uh-huh. Entonces, creo que sí fue un trabajo bastante bueno, considerando también que de este lado del... Si el tipo es mexicano, considerando también que de este lado del mundo, ayer pues muchos no trabajaron y YouTube es de esos muchos que les da el día de hueva a sus empleados. Uh-huh. Entonces, la verdad es que cayó muy rápido el video. Bastante. Pero bueno, ya saben que si llegan a encontrar alguna canción, no sé, es que casi por lo general pues, estamos hablando de música, ¿no? Pero si encuentran algo relacionado o algo que tenga que ver con el contenido producido y generado directamente por SJ, ya saben que pueden denunciarlo directamente con SM Entertainment. Lo único que tienes que hacer es enviar un correo. El correo lo envías, déjenme buscar bien. Es a protect@smtown.com. En el correo debes de colocar ahora sí que el nombre del artista. En el contenido del correo debe de ir la fecha del post, la URL del post donde está viene el motivo del plagio, el autor del post, la dirección IP del post, el contenido del post y información adicional como fotos, videos o captura de otros posts. A raíz del plagio de este muchacho, pues hubo obviamente, como se los acabo de comentar, muchas personas que arremetieron también en contra del fandom y pues esto alborotó un poquito más a las elves, ya saben. Pero a final de cuentas yo amo los finales felices, me encantó que sucediera todo esto, que se le diera ahora sí que su lugar al trabajo de en este caso, Don G, y de la productora. A final de cuentas, porque pues lo merece, ¿no? Es su chamba. Pues sí, es que, digo, o sea, no solo Super Junior, ¿no? Con cualquier artista creo que pues no está chido que les roben su arte, su trabajo. A lo mejor, y como dices, si es un cover, pues a lo mejor y se entiende, o que digas, no sé, que es como tu adaptación basada en. Uh-huh. Exactamente. Pero ya ahí ya como es. A como se hizo, o sea, tal cual de decir, esto es mío, yo lo hice todo desde cero, si es mi música y es mi letra. Digo, híjole, pues, yo como artista, pues, no se siente chido, ¿no? Uh-huh. Y aparte, es como, por ejemplo, si a nosotros que ahorita estamos aquí chismeando a gusto y mañana vemos un programa en otra radio igual, pues, no, ¿qué pasó, no? Sí, y pasa, que lo manejen igual que nosotros. No, sí pasa, ¿eh? Sí, o sea, de que pasa, pero... Es relativamente o sea, es eso, rápido, ¿no? Güey. O sea, sí es relativamente rápido el tiempo que se tomó, porque me ha tocado ver otros que tardan unas veces hasta una semana o hasta 3 días. Entonces, relativamente fue bastante rápido. Y esto también lo movieron porque pues etiquetaron a Peter. Pues sí, aparte yo también he visto justamente hablando del tiempo que tardaron, la verdad es que fue creo que de los tiempos más cortos que he visto en este tipo de situaciones. Digo, también la SM pues no le juega al vivo y pues sí, luego censura, ¿no? Es como el Disney del K-pop. Pero también hay otras empresas o ha habido algunos artistas también en algún momento en el que se han tardado fácil hasta 2-3 meses en decir, ah, sí se parece, y otras 2 o 3 semanas uh-huh. en quitar los videos, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que sí, como dice Corpi, fue bastante rapidito. Presto. Híjole, no sé, vamos a agregarlo de una vez. Ya salió el primer teaser. Ay, dispénsenme tantito, es que estoy escuchando un ruido que no debo de estar escuchando. Ahí está. Ya salió el primer teaser de la aparición de Sungmin y Kim Saeun en el programa Taste of Wife de TV Chosun. El estreno pues va a ser técnicamente hoy. Ya fue, no sé, todavía no he visto videos de este programa. Va a ser ya temprano, ya hay un artículo en Naver donde presenta este video, todavía no sale información como tal, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto, este detalle de Sungmin y Saeun, que también han estado recibiendo bastante odio. Pero pues, ¿qué más podemos esperar? Digo, ya sabemos que a donde ellos vayan van a tener hate. Para ellos es bueno porque al final del día, como lo mencionábamos hace dos, tres emisiones, pues el chiste es que hablen de ellos, hablen mal, hablen bien, les dan búsquedas, les dan trending topics, les dan visibilidad mediática, porque pues hasta para tirar hate hay que ser inteligente y no etiquetas a las personas, no vas y no les comentas en sus redes, y pues los K-netizens no son inteligentes por ese lado y ya, pues al final del día les dan flujo en todo, y son capaces de ir a ver el programa nada más para decir que están feos y decirles que lo saquen y bla bla bla, y al final les llevan a tener rating. Pues sí. Entonces, pues, mira, mientras hablen lo que quieran y no me les haga nada físicamente, yo estoy tranquilo. ¿Quién sabe, men? ¿Quién sabe? Porque ya saben que allá las personas asiáticas de repente, no estoy generalizando, estoy hablando de pues fans que son bastante impulsivos y son bastante loquitos, ¿no? Pueden hacer cualquier cosa. Sí, o sea, yo lo sé y por eso te digo, ¿no? O sea, que hablen lo que quieran, que les digan lo que quieran en redes sociales. Mientras no me los toquen físicamente, me doy por bien servido. Entonces, digo, no está. Yo sé que nadie se merece el hate. Obviamente no estoy diciendo que vayan a tirar hate people a nadie. Nomás bueno, el 13, Si pueden, sí, al rato les paso las redes sociales de las páginas a las que pueden ir a tirar hate. Ay, no es cierto, people. ¿Ves? Y no es cierto, quieres people. Que tira feo. No tiran hate, eso es malo. Pero pues al final del día nos toca a nosotros como elves, que si queremos al muchacho, cuidarlo y asegurarnos de que el muchacho diga, ah, pues, okay, estas viejas están locas, me tiran hate, pero de este lado del mundo sí me quieren. Y nos hagan caso y entonces empecemos a vender más. Mira, ahorita que acabas de comentar eso, yo pienso que Sungmin no es consciente de eso. Yo pienso que él todavía está en la idea arraigada de que de este lado del charco todavía estamos debajo del nopal, como pasó con Super Junior. La primera vez que vinieron aquí a México, fue así como de wow, no sabía que tenía tantos fans en México, no sabía que había tanta gente en México, no sabía que México era así de grande. Y les gustó, porque no se lo esperaban, no se esperaban esa respuesta. Por algo nos prepararon un especial latino, ¿no? Latino estoy generalizando, no solamente en México, estoy hablando también de todo lo que es Latinoamérica, de todos los países que visitaron, que no se imaginaban que fueran a tener pues tanta fanaticada, ¿no? Yo pienso que Sungmin todavía no es consciente de eso. Pues no, pero justamente es eso, que hay que hacerle notar al muchacho que pues de este lado del charco también existimos, que sí tenemos tecnología y el nopal que se nos ve en la cara nada más es de adorno. O sea, sí ha venido a México, eso sí quiero dejarlo bien claro, pero a lo mejor todavía no le cae la cuenta. Sí, es que, o sea, yo sé que sí ha venido, sin embargo no ha tenido el mismo recibimiento, no ha visto el mismo movimiento que ha visto Super Junior en todas sus demás visitas. Y aparte, por ejemplo, pues la mayoría de los miembros, bien o mal, tienen actividad latina en sus redes sociales. Y yo que he chismeado, porque pues ya saben que soy bien metiche, ¿verdad? Pues acá el muchacho pues casi no tiene actividad de fans latinos. No sé si porque pues es el olvidado de la SM y pues se nos olvida que existen sus redes, o porque definitivamente sí no tiene como la misma cantidad de fans de este lado del charco, pero hace más falta actividad latina en sus redes del muchacho. Sí, le hace falta un poquito dedicarse más a ¿cómo se llama? A su fan de este lado. Ahorita está comentando Cintia que capaz si Sunmin se localiza más arriba en la lista de popularidad, quiero pensar yo. Y sí pasó, recuerden la reputación de marca, la lista de reputación de marca del mes de enero. Super Junior posicionó 4 de sus integrantes dentro del top 100. En el número 12, y esto fue posterior a la participación de Sunmin en el programa de Miss Trot, donde participó Vaya con su esposa. Él quedó en esa posición número 12. Después Kihyun, fíjate, Kihyun, que es un miembro bastante activo y bastante seguido, estaba en el número 46. Shindong en la posición 77. Y obviamente Ituk, que es otro de los miembros más activos, estaba en la posición 88. ¿En qué momento veíamos que Sunmin iba a regresar nuevamente a la posición número 12? Sí, la realidad es que nadie se lo esperaba, y justamente como los mencionas en el chat, ¿no? Pues después de su participación en Miss Trot, yo la verdad es que no me puse a ver el chisme de cómo es que empezó a hablarse de él. Sí hubo muchos comentarios buenos, eso sí, obviamente pues las K-Netizens están loquitas y también se aventaron el super mega hate. Pero pues al final del día el muchacho tuvo su buena reputación mediática. Dice Curi que ya con su nopal agarrando, aragando, ¿no? Agarrando internet para verlo. Ok, perdóname, Curi, estoy dije, medio menso. Aragoneando, yo también. Ahí abajo del nopal. Perdónanos, Curi, perdónanos, andamos medio mensos. Bueno, yo soy medio bruto y aparte estoy medio dormido. Same. Entonces... pero bueno, oigan, aparte, no sé si Corpi trae más información, pero yo les vengo a hablar del otro lado de la moneda, ya no del lado idol, sino del lado Sasaeng, porque también está entretenido ese lado. A ver, ¿qué nos dice? ¿Puedo, Corpi? Sí, claro. Pues no es un super mega chisme, la verdad es que son más rumorcillos, más como cositas que probablemente pasen, que también están como en algunas páginas de... Espérate, Corpi. Mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo y ahorita te voy a regañar afuera del aire. Porque estás perdiendo lo que es el factor sorpresa. Oh, pues. O sea, puedes contarlo, pero limítate, por favor. Oh, pues son cosas de lados a saber del mundo. Mundo mundial. Chato. Ya les contaba que pues ahí por ahí está el chismecito de que probablemente tengamos dos solistas. También hay chismecito por ahí fresco, sabroso, rico, de que ya uno de los miembros de Super Junior estará confirmando también próximamente algunas cositas que probablemente hagan que K-Netizens. Hay un rumor ahí muy, muy escondido que se ha estado... Supuestamente la SM ha estado pagando constantemente a... Ay, ¿cómo se llaman estos vatos? ¿Neighbor? Esos. Uh-huh. Los que hacen los chismes de Corea. Esa madre. Uy, ese chisme es viejísimo. Notas. Tiene como 3 años. Espérate. Ay, bueno, ya. Ok. Ahorita te digo. Espérate. Sí. Ay, bueno. al TV Notas coreano, que apenas le están soltando varios milloncitos de wones. Chinos. Porque chinos. Cállate. bueno, porque este año Dispatch, como se sintió en bancarrota, pues estuvo a nada de hacer una publicación sobre miembros que supuestamente han mantenido una relación homosexual desde prácticamente su debut. Se nos cayó el 13. Sí, se nos cayó el 13. 13, ¿dónde estás? No te caigas. 13. Ya te caíste bien. Ay, caramba. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Bueno, bueno. 1, 2, 3, probando. Ay, qué sad. A ver, déjenme ver qué está pasando. Ay, dispensen, okay. Nos caímos y no sé por qué. Todo estaba bien hasta que el 3 se atacó. Es que dice la emisión que no les cuente el chisme completo, pero vale, y si les voy a contar, les voy a seguir escondiendo los datos de generales, solo les voy a más bien los datos específicos, les voy a decir solo dato general. pues dice el chismecito y la investigación con Misa Saeng de confianza de los super viejos, que Dispatch estuvo así ya nadita de publicar la nota sobre estos dos integrantes de Super Junior. Hace 2 años prácticamente, cuando amenazaron con sacar posterior año nuevo una pareja gay. Y todos sabíamos quién era. Y nos vamos a China y sabemos quiénes son, porque allá también las fans ya saben que están ricachonas. Y ya se los había platicado anteriormente. Ellas pagan. Bueno, pagaban en aquellos tiempos de Suyuem para que pudieran andar como si nada. Japón, señoras. Japón. ¿Por qué van a Japón en cada rato? Bueno, ya sigue. Pero bueno. La situación aquí es que Dispatch se sentía en la bancarrota y estuvo, de hecho apenas justamente, estuvo a punto de hacer la publicación. Y esta es la sangre de confianza de la que les hablo, aparte de que pues si es bien stalker, trabaja para la SM, yo acá revelando fuentes. Te van a meter en un problema. Nah, no nos escucha. Eso crees, como la vez que no nos estaban escuchando los de... Bueno, el resumen, chicas, es que pues esta Sasaeng de confianza pues trabaja también con la SM. De hecho es parte del staff de los super viejos, por eso me suelta chisme. Y pues sí, este año justamente íbamos a empezar ya con la super mega revelación de Dispatch, revelando fotos desde hace como 6-7 años hasta fotos actuales. Y pues la SM soltó una pequeña fortunita para que la nota siga escondida. Pero por ahí está también el rumor de que con una boda que se está acercando, prefieren que salga la nota de la pareja homosexual, porque creen que va a jalar más gente a que pues si nos enteramos de una boda que en realidad nadie nos ha contado. No es de los Super Juniors esa boda, quiero aclararlo. No. Es una boda de otro grupo de la SM. Pero. Ahí sí menciona de qué grupo, o sea. Bueno, se supone que hay una boda con los EXO. Uh-huh. Es una boda que estás. O sea, que nadie de los fans. De hecho, hasta donde tengo entendido, la SM ni siquiera sabía que este güey tenía novia. Y ya se van a casar. Uy, no. la SM dice que no sabían. Ya sé que siempre mienten, pero hasta donde tengo entendido, la SM no sabía que este güey tenía novia. Ya se van a casar. No hay Chen Challenge, o sea, no hay bebé de por medio, solo se casan. Chen Challenge. Pero pero como no nos han dicho ni que tiene novia, porque pues hashtag nos quieren hacer pendejos y dar a tole con el dedo, pues están diciendo que probablemente la SM deje que se publique esta nota sobre esta pareja homosexual. No, porque pues quieren vender. O sea, quieren empezar a vendernos a estos vatos como en una versión Boy Love, porque le quieren hacer la competencia a las Tailandias y a las Filipinas. Y saben que pero, es una pareja que genera. Exacto, es una pareja que genera. Sí. ¿Qué más? 13. Ay, no te caigas, por Dios. ¿Por qué se nos cae? Men, qué resbaloso. Aquí sigo. Ay. Y bueno. A ver, entre comitas. Uno, el integrante de EXO. Yo tengo mis teorías porque ya había escuchado eso. A mí ya me habían platicado acerca de eso. Yo tengo teorías de quién puede ser. Uno, el Willis, el todos míos. Dos, el líder. ¿Quién es Willis? O sea, el Kai. Ah, ok. Dos, el líder. Y tres, quien acaba de regresar del ejército. Pues no lo sé, no tengo permitido hablar de otros grupos en el programa. Es que ya no podemos hablar de la couple de la que estás mencionando, porque ya lo habíamos hablado anteriormente. Cuando sucedió esta noticia, ya sabíamos quién era. O sea, mi cocoro lo sabía. Dice Curi que nos siguen censurando. Pero bueno, está ahorita el rumorcito, o sea, como lo que se tiene en conocimiento, digamos, público, es que probablemente sea Dio. ¿Qué? Efectivamente, el yo señor sabía, pingüino. Lo sabía. Y el otro, dicen que el otro probable miembro que es el que está involucrado en este desmadre de que se casa, justamente es el Suho. Es el Suho. Ah, no, yo dije, me va a salir con el Shumin. No, pero ya sabía que era cualquiera de esos dos. No, de hecho, hay algo raro en que dicen que el Shumin tuvo que ver algo con un super viejo. Sí. Al igual que Sehun, que de hecho fue con el mismo super viejo. Sí. Exactamente. Y eso fue parte de la pelea que tuvo el Unge hace unos añitos, antes de que saliera esta nota. Y cuando todas vimos, absolutamente todas vimos para ese supercam, que no se hablaban. Exacto. Aparte, pues, mira, la verdad es que Visa Sign de EXO de confianza, pues, me ha confirmado varias cosas. La verdad es que Sehun ha pasado por toda la SM, incluidos productores y rookies. Por eso te reíste cuando puse esa publicación de los chismes, supuestas predicciones. Exactamente. Sí. ¿Qué te sonaba, men? ¿Qué te sonaba? Uy, un buen de cosas, de hecho. Y muchas ya pasaron. Pero, exacto. Y bueno, aparte, pues ya de lo que quiere hacer la SM, lo que se supone que quiere hacer con esta pareja homosexual, es que no quiere dejar que Dispatch lo haga público, sino que quieren obligarlos a que ellos hagan pública su relación en una presentación en vivo. Y ay, por favor. Lo que quieren hacer es traernos un SM Town a México. El que estaba programado para el año pasado. Exactamente, y que esa revelación así sea en México, porque dicen que los latinos son los que más aceptan este pedo. Y pues quieren que esa revelación, o ese es el plan, que la revelación se haga aquí en México. Pinche SM, te amo. O sea, ¿ves cómo juega sus cartas para hacer todas las cosas que tiene que hacer para sobrevivir en la industria? No por nada es la empresa número uno. Pues sí, pero no sé, o sea, digo, qué padre que los dejen ser. Si es que sí los dejan ser. ¿Cómo no pero, los van a dejar pues, si saben que es algo que genera, men? Híjole, es que no sé, Corpio. Aparte, por ejemplo, también con esta ley del Neighbor, en los que ya nos quieren prohibir los fics, de la que hablábamos hace varios ayeres. Uh-huh. Dicen que pues también la SM le está invirtiendo bastante varito a esa regla, porque por ahí cuentan los chismes que uno de los fanfickers coreanos que publica justamente sobre esta pareja, pues no es tanto un fanficker, sino que son como estos güeyes contándonos sus puercadas. Entonces dicen que por eso le está invirtiendo la SM también a la censura de Wattpad. Sí, me suena. Dice Curi que no tenían fotos juntos Don Hee y Suho. Sí, de hecho tenían unas fotos que fueron las que causaron más revuelo, porque estaban juntos en la habitación del hotel, de un hotel, en un SM Town precisamente. Nada más que no recuerdo si fue en Japón. Don Hee sube una fotografía donde está como con bata, no me acuerdo, recién salido de bañarse, y se ve la parte de atrás, la ventana y la cortina y un sillón del hotel. Y Suho sube una foto donde él estaba, creo, acostado, o donde la sube después, no me acuerdo. Entonces, o sea, de ahí empezó todo. De ahí empezó todo, y en ese entonces teníamos el distanciamiento de Longe. Aparte, bueno, también de este mundo no mediático y no de las redes de estos vatos, por ahí en Twitter y en Instagram, en las cuentas de Sainz, me he encontrado fotos, bastantes fotos de justamente de Don Hee y de Suho, como juntos, como saliendo a cenar, como en habitaciones que se ve claramente que son de hoteles. O sea, no es la única foto que existe. Claro. La SM sí está censurando bastante, la verdad. No lo están reportando tanto los fans, eso lo debo admitir, sino que parece ser que la SM sí está haciendo investigación intensiva. Pero, pues sí, o sea, nos quieren hacer la revelación en México. Yo la verdad es que lo amaría verlo en un escenario y que se declaren y que se digan que se aman y bla, bla, bla, y puedan jotear libremente más allá de lo que ya lo han hecho. pero... La cuestión aquí es que, pues... Es arriesgado, te voy a decir por qué. Si esta noticia, o sea, si dejan salir esta noticia, y todos sabemos que SM prefiere a EXO sobre Super Junior, si dejan salir esta noticia de este miembro que se va a casar, y la quieren tapar con la noticia de esta pareja, que, fíjense, es una noticia que llevamos esperando 2 años, y sabemos... Tres. Bueno, 3 de hecho, sí. Y sabemos... ¿Quiénes son? Lo sabemos. O sea, Dispatch tuvo la cortesía de que cuando anunció esta noticia subió unas fotos. Y sí, coinciden precisamente con ciertas características que nosotros conocemos muy bien. Si esto llega a suceder, si ponen a miembros de Super Junior sobre miembros de EXO, ahora sí, prepárense, muchachas, porque ahora sí se nos puede venir un disband. Así se los pongo. Exacto. Deja tú el disband. Aparte, la guerra cañoncísima que se va a desarmar entre los SM stands. No, men. O sea, el mismo fandom. Si de por sí ya nos odiamos. Y si esto sucede así. Exacto. No, Kat, no queremos decir que Don Hee y Suho están juntos. Ya no. En algún momento. En algún momento. Allá dilo, qué aguado eres. O sea, pues eso ya lo sabíamos. Se fueron a hacer el Tigre Fantástico. Ya lo sabíamos, ya habíamos hablado de ello en la temporada pasada. La neta. Sí. Es que dice que ya se perdió. O sea, es que no sé de qué te perdiste, Kat, porque hablamos de muchas cosas. pero mira, bueno, en resumen es que pues la SM tiene dos posibles noticias fuertes. Tienen una boda de un miembro de EXO y tienen una pareja homosexual en Super Junior. De acuerdo a lo que el mundo Sasaeng del K-pop está hablando, es que pues la SM va a dejar que, en vez de que publique Dispatch la noticia de la boda, porque nadie está enterado, ninguno de los fans está enterado como tal de que el güey este de EXO ni siquiera sabían que tenía pareja, quieren hacer la... Según. Ya, igual, o sea, que el Chen, ¿no? O sea, todos sabíamos que Chen tenía una novia, teníamos fotos, pero nadie lo quiso decir, hasta que ya pues el exacto. Muchacho se comió la torta, ¿no? Exacto. Y bueno, pues al final del día lo que la SM quiere hacer es dejarnos caer todita el peso de la ley sin diciéndonos quiénes son la pareja homosexual, haciéndolo ya completamente público y aceptándolo abiertamente antes que darnos la noticia de la boda. Entonces, pues estamos mencionando un poquito al respecto de eso, que sí, obviamente Donghae y Suho tuvieron sus que veres. Actualmente ya no, y justamente también es parte de esta como encubrimiento que la SM está haciendo, porque se están encargando de desaparecer todas las fotos de Donghae con Suho que encuentran que no sean de apariciones públicas. Sí. Entonces, pues, inclusive han quitado edits y uno de los rumores fuertes que hay en el mundo K-netizen y que me confirma mi amiga que trabaja con SM, es que pues la SM le está invirtiendo bastante varo a la ley esta de los idols de Naver. Pero eso y, sería pues, caer, por eso no se entrenan. Caer con sus propios recursos, ¿sabes? O sea, si SM Entertainment está invirtiendo en esta ley, ¿realmente sacar esta noticia es una buena jugada? Es que lo es, porque públicamente la SM no está invirtiendo en nada. Ah. Hasta donde nos hacen, o sea, hasta donde tenemos nosotros el conocimiento público, es que pues son los idols los que están pidiendo este tipo de regulaciones. Claro, sí. Y no es los de SM, o sea, si lo pensamos. Exacto. Mediáticamente la SM no ha dado una declaración de que a ellos les importa este tipo de mercado, pero lo que quieren hacer es que, como el chisme está en que los fakers, o sea, las personas que escriben fics y no me entienden, uno de los más puercos o de los más intensos que escriben en coreano, pues dicen que es uno de estos vatos que ha estado contando sus puercadas abiertamente. Y por eso nos están invirtiendo como de manera secreta, para que no tengamos como el conocimiento de que este güey ya nos había dicho. No, hombre, mi cat. Anda dormida, cat. Dice Kuri, yo vi una donde Donghae y Suho se abrazan. Sí, había muchas, incluso hasta donde yo recuerdo, Suho llegó a subir bastantes fotos y muchas las borró en ese entonces. Sí, de hecho, había también una foto, bueno, eran dos, una que había publicado Donghae y una que publicó Suho, en la que no estaban juntos, pero si tú veías como el escenario... En el mismo lugar, era la casa de Suho. Era exactamente el mismo lugar. Entonces la publicaron y yo creo que como al otro día la borraron. Suho la borró. Básicamente, ay, ups, ups. Sí. Sí, recuerdo no, todo eso. Recuerdo todo eso. Ay, hijo, si te contara. Pues vamos que Yushiyu, o sea, la pareja fuerte Yushi no es de los EXO. O sea, sí hay una. Que de hecho, no, también homosexual. Bueno, sí, pero estamos ahorita hablando de la tercera. Del próximo, la que se viene, pues. Ajá. Sí, exacto. La que se viene, la que se nos viene encima, Yushi, es una pareja heterosexual. Es una boda que supuestamente nadie está enterado. Hey. Les voy a decir algo. Por algo, nos retiramos antes de irnos al ejército un tiempo. Nos tomamos un descanso. Y acabamos de regresar del ejército, o sea, no hemos aparecido públicamente. O sea, ahí les dejo. Anyways, el chiste es que hay un desmadre por ahí. Aparte, pues, obviamente, la SM tiene también otras cosas que quiere tapar y que, según ellos, la mejor forma de taparlo va a ser dejándonos caer la noticia de sus vatos homosexuales del grupo más fuerte que tienen, que es Super Junior, porque, aparte, pues, la pareja homosexual que tienen en EXO, pues, no les vende tanto. La realidad es que son bien irrelevantes, uno ya ni siquiera es parte de la empresa. Entonces, pues, ya no importa mucho. Ya si se filtra esa noticia, pues ya no les pega tanto. Pero lo que no quieren es que Dispatch les gane la publicación. La publicación de los novios de Super Junior. Ya, vamos a ver qué pasa. O sea, yo tengo ya les dije 3 años esperando esa noticia. Y ay, Dios mío. Dice Cintia, recuerdo una de una cama. Esa era la del hotel. Esa era la del hotel que sí. Subió Suho en un SM Town. Y esa fue la que causó mayor polémica. Esa fue la que se difundió súper rápido. Pero cañón. Sí, y esa fue la que quitó Suho. Una de las tantas que quitó Suho. Porque recuerdo también haber visto fotos de cafeterías, de lugares donde iban. O sea, técnicamente no se veían juntos, pero eran las mismas imágenes, los mismos lugares. Entonces, sí, todo puede pasar. Todo puede pasar. Sí, aparte, o sea, la realidad es que pasó y pasó muchísimo. pero lo que sucede aquí es que, pues, entre que hasta donde tengo entendido y por lo que más o menos sé es que también, pues en EXO tuvieron su pleito Sehun y Suho justamente por el amor del donje, porque se los andaba comiendo a los dos al mismo tiempo. Sí, eso es lo que cuenta el rumor, o sea, que se los andaba comiendo a los dos al mismo tiempo. Estos güeyes tuvieron sus pleitos. Después el Suho empezó como a publicar las fotitos, obviamente, como para decirle al Sehun: mira, perro es mío. Y pues ya después les dijeron así como de: Nel, el donje es de este güey, entonces tú a la verga y tú a tu grupo y él al suyo. Y así, eso es lo que pasó. Dice Yushi Yukenredo: mira, Yushi, no es por hacerte promoción, pero vete a escuchar todos los programas de La Nocturna desde la primera temporada y ahí vas a encontrar mucha información, créeme. No es la primera vez que platicamos de esto, a final de cuentas todo es como rumores. Y es curioso porque entre estos rumores, o sea, hoy escuchamos un rumor y en unos años nos damos cuenta de que es verdad. Y esto sucedió precisamente, o este tema salió por una publicación que acabamos de ver, ¿verdad? Exactamente. Digo, si ustedes no nos siguen en nuestras redes o no siguen a Corpi, porque Corpi es bien mystery person y regularmente no habla de ella. Corpi publicó apenas un post de como predicciones de K-pop de hace unos años. Y pues yo me fui a hacer la risación como por 2 horas. Es que tienen que leerlo, porque muchas cosas que están ahí en ese post ya pasaron. Ya suenan ahorita. Sí. Exacto. También, fíjate, Corpi, que tengo como más información, pero me voy a esperar a unas 2 o 3 nocturnas más. Te la cuento al rato en el corte. No, vámonos. Para que se queden picados. Nos vamos a ir al bloque musical porque son 9:41. Ya no hubo tampoco ni fit porque no. Ay, o sea, les dije que hoy les traía harto chisme. Les dije no. Ok. Sí. Vámonos entonces con el siguiente bloque musical. Se quedan con Today More Than Yesterday. Esta colaboración que me encanta de Unyok. All Right de Super Junior. Super Duper, me pidieron Good Day for a Good Day. Y vamos a agregar de una vez Come Home. Come Home. Se llama Coming Home, perdón, Coming Home de E-Took, para el álbum de Star, bellísimo álbum. Yo la tenía preparada desde el inicio, pero dije, la voy a ir aplazando cuando hable de E-Took. Ya hablé de E-Took, la vamos a poner. Vámonos entonces a escuchar esto. ¿Dónde estamos? Estás escuchando La Nocturna con Suyu. Ay, qué bonito. Aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan nomás, qué bonito. Vámonos. Oh, 난 정말 그리워, always 너와 함께. 표현을 싫어. 난 아직도 너를 보면 떨려. 상상한 것처럼 우리 잘 어울리는 것 같아. Yeah. 긴 시간을 변함없이 지켜온 너와 나. 너와 나 언제나처럼 내 곁에 있어줄래. Always be there. 좋아. 함께라면 좋아. 네가 내린 변해도 우린 영원히 변치 않길. You know 난 정말 algún episodio de La Nocturna con Suyu, recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Super duper jump, meet a buddy. 별도 별 우리게 상관없어 나 우리게 상관없어 나 어차피 다를 거니까 다들 부러워하지 너도 원하지 밤새 coming up I'm super duper Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estamos de regreso, gente bonita. Lo siento, ya no me pude alargar 13. ¿Qué? ¿Yo qué? Ya no me pude alargar, es que ya, era ya o ya. Sí, pues ya. Es que Corpi me está regañando, People, porque dice que ya le solté mucho chisme, que pa' qué, que ya no nos van a querer escuchar. Háganle termina entender su error. Termina con expectativa, gente. Anyways, People, pues... Corpi, ya hay algo más que decir, algo más antes de que me suelte a seguir chismeando. No, yo no tengo nada más que agregar. Ya son las 10, de hecho, ya nos andamos yendo porque ya es nochecita, ya se tienen que ir a dormir. A mimir, People. Pero antes, ya no chisme, anuncios parroquiales, antes de que se nos olvide. No se me había olvidado. No, pero a mí sí. Ok. Recuerden que tenemos próximamente la convivencia de KP Entertainment, en la que estamos participando como prensa para el integrante Junte del grupo Maist. También tenemos la valla publicitaria del cumpleaños de J-Hope, que estarán poniendo aquí en la Ciudad de México, más los banners digitales que les estaremos compartiendo. Y pues vienen más proyectos igual de ellos para que vayan a chismear ahí a su página. Ya estoy acabando la nota, ya sé que se las vengo prometiendo desde el programa pasado de Fan Café. Ya la estoy acabando, pero ya la veremos prontito aquí publicada, nada más que la señora jefasa Corpi me la apruebe. No, bueno, vamos a esperar a ver si la termina. Sí, la voy a terminar, se los prometo. Ya van 3 semanas del evento y mire 2. No es cierto, solo han sido 2. Ya van, vamos a 3 semanas del evento y mire 2. Ok, ya nos vamos, muchachos. Dice, ya, o sea, ya entramos y ahora sí quieren chisme, ¿verdad, canijos? El chisme vivo. Es como la salsa en los tacos, hace de la vida más sabrosa. Exactamente. No tengo nada que refutar. Exactamente, pero ya me voy a medir porque la verdad es que Corpi me dio unos buenos chanclazos. Y pues necesito medirme. Pero bueno, ahora sí, People, pues ya nos vamos. Sueñen con el chino de su elección. Hagan sus apuestas para ver quién es la pareja homosexual revelada por la SM en vez de Dispatch. Es que ya lo hemos dicho muchas veces aquí, o sea, ahí se ve la atención que nos dan. Gracias. Exacto. Bueno, hagámoslo de esta otra manera. Hagan sus apuestas a ver quién lo suelta primero, si Dispatch o ese. O nosotros. Y pues nada, ahora sí, ya nos vamos, descansen. Sueñen con el chino de su elección, sabrosense lo rico. Esta vez no hubo fix, pero hubo chisme bueno, rico y sabroso que ya hacía falta. Y Corpi, ¿algo que decir de despedida? No, pues nada, ya nos vamos. Está bueno. Pues hasta la próxima, People. Descansen, pásenlo bonito, nos vemos en la siguiente emisión. No se olviden que tenemos más programas en la radio mañana a las 9:30 a la hora corazón. El jueves posiblemente no lo sé, haya alguna intervención. De mi parte no creo porque tenemos reclutamiento, ¿no? Y el viernes viene Jess y yo. En la mañana no se pierden el podcast desde el closet a la 1 de la tarde. Y las repeticiones, obviamente, de este programa mañana a las 10 de la mañana para que no se lo pierdan. Si quieren volver a escuchar el chisme, si quieren volver a entender de qué rayos estábamos hablando, no se lo pierdan. Y por supuesto, vayan a escuchar programas anteriores de La Nocturna porque ahí les decimos muchas más cosas. Yo digo y me acuerdo que los detalles de estos chismecitos los dimos en la temporada pasada con leche de fresas, entonces vayan y búsquelos. Chan. Así es. Y si no, People, pues voy a ir a buscar a ver si encuentro el escritor, el ficar del que les hablo.

열어 하얀 달빛 넘어 춤을 추는 그대 바라보네 막을 열어 밤은 눈이 멀어 절대 우리 막아서지 못해 주저없이 던져 날 내 몸에 안고 타올라 자 노래하라 모두 노래하라 밤의 무드회가 다시 시작돼